Jueves 4 de agosto Jesús les contestó: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no vale nada. Pero el que me glorifica es mi Padre, el mismo que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería yo tan mentiroso como ustedes. Pero ciertamente lo conozco, y hago caso de su palabra. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día, y lo vio, y se llenó de gozo. Los judíos dijeron a Jesús: Todavía no tienes 50 años, y dices que has visto a Abraham. Jesús les contestó: Les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Una reflexión de Cristina Lamot para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.